programando la mejor salsa. Pa' que cojas golpe y te arrastres. Con la salsa en su nota. La que te provoca. Los domingos son de salsa y verbena. ¡Cosa buena! ¿Cómo se oye de bonita la salsa? Programando la mejor salsa pa' que cojas golpe y te arrastres con el mejor, el número uno. Soltando música y la buena salsa. El turbo de la salsa. ¡Qué salsa tan bacana! ¡Mírala cómo la baila el vecino! ¡Salsa pa' la esquina! El consentido de la salsa. ¿Creías que no tenía salsa? ¡Ya ves que sí tengo! ¡Pídeme lo que quieras, que te la pongo! Te pone lo mejor. Por ahí era, con la buena salsa dominguera. El papá de la salsa brava y la música veterana. ¿Oíste, marrana? La salsa de hoy, de ayer y de siempre. La escuchas en el... ¡Qué categoría, caballero! Colocándote la salsa romántica que te transporta. ¡Que viva la salsa! ¡Ponme una salsa de las que tú sabes! ¡Anda! ¡Pa' que sepan quién es su papá! ¡Qué salsa mona! ¡Monísimo, loco! ¡Qué salsa mona! ¡Monocuca, loco! ¡Con el... ¡Qué vaina elegante! ¡El campeón de la salsa! Esta salsa suena duro en... ¡Quería salsa! ¡Toma salsa! ¡Domingo de verbena y salsa buena! ¡Duro y por la cabeza! ¡La salsa del perro!